Es momento de conocer a nuestra invitada. Adriana Coloma es la nueva directora de la Fundación Museos de la Ciudad. Esta mañana la hemos invitado a que nos acompañe en nuestro informativo para reflexionar sobre el trabajo que desarrollará al frente de esta organización y su perspectiva entre los museos y la nueva normalidad que se avecina en nuestra sociedad. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío. Un gusto de estar con ustedes. Nuestra invitada cuenta con una amplia experiencia en el arte y la cultura del país. Se ha desempeñado como directora de Creatividad, Memoria y Patrimonio en la Secretaría de Cultura del municipio de Quito y directora de Fortalecimiento de Capacidades Culturales en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. ¿Cómo usted, Adriana Coloma, llega ahora a la Fundación Museos de la Ciudad? Mis primeras incursiones laborales más bien han sido en los campos de los museos, en donde empecé, estudié, viví muchos años en Brasil y ahí me vinculé con varios museos en la época. Entonces trabajé desde las áreas de montaje, investigación, restauración y me quedé principalmente en el área de la museología educativa. Es el lugar en donde he dedicado más años de mi vida. Mi formación se ha sido siempre fortalecer desde esa área porque me enamoré de esa parte del museo y bueno, yo ahora creo que cuando se piensa en el reto que significa volver a esos espacios en esta coyuntura, creo que es precisamente ahí en donde tenemos que fortalecer y es una gran ventaja poder trabajar desde lo educativo, desde esa dimensión educativa, estos espacios. La fundación agrupa a 5 espacios. Tenemos aquí al Museo de la Ciudad, el tradicional en el Centro Histórico, el Museo del Agua, Museo Interactivo de Ciencia, el Museo del Carmen Alto y el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Qué planes generales de trabajo emprenderá aquí? En grandes líneas, lo que hemos conversado un poco, para mí es importante, como le comentaba, la dimensión educativa, también la mediación comunitaria y fortalecer las líneas de investigación. Creo que los desarrollos en esos tres ejes son fundamentales, entendiendo la especificidad de cada espacio y las líneas a las cuales responden, ¿no? El Centro de Arte Contemporáneo es más hacia un diálogo sobre el arte contemporáneo, el Yaku hacia el medio ambiente, el agua, el MIC es en ciencia, el Carmen Alto para poner en debate también un legado religioso, el Museo de la Ciudad, bueno, es un icono de la ciudad y de la historia mismo del distrito, entonces creo que es importante que no pierdan su característica, pero fortalecer en esos tres ejes. ¿Habría algún tema en particular sobre las líneas de investigación en algunos de estos espacios que quisiera generarlos? Más que línea particular es trabajar desde un enfoque crítico, en donde se pueda plantear como diversas miradas al mismo acontecimiento y miradas que también estén contextualizadas en cómo vemos ahora esos acontecimientos históricos, ¿no? Entonces, tenemos claro esa parte de las líneas de investigación que es muy fundamental en cuanto a los museos. El caso del Museo de la Ciudad, hemos visto varias experiencias que ha tenido, ha generado investigaciones y a partir de esas también ha generado puestas en escena para que la gente también pueda acercarse y observar a través del arte el trabajo de la investigación. Pero en cuanto a la cercanía de las comunidades, ¿por qué esto tiene que estar presente en las líneas de trabajo que usted generará al frente de la fundación? Creo que es por el rol precisamente que tienen los museos en la sociedad, que es un rol social, y creo que no podemos desconocer en el territorio donde estamos. Entonces, muchos de nuestros espacios están en el centro histórico, el MIC está en el sur, y precisamente en la actualidad, en lo que está sucediendo, la crisis sanitaria o emergencia sanitaria en la que estamos, creo que es importante ver, abrir la puerta del museo y ver qué está pasando. Y lo que está sucediendo es que precisamente estamos en unos territorios que han sido bastante golpeados por esta emergencia, porque hay gente que tiene que salir igualmente a ocupar el espacio público por una necesidad económica. Entonces vemos que no podemos desconocer la realidad en la que estamos. Y eso va a afectar en cómo nos relacionamos en ese espacio y en este lugar, en esta sociedad. Entonces, si tenemos la claridad de que somos, o sea, cuál es nuestro objetivo hacia la ciudadanía, no es solo un trabajo interno y generación de contenidos, sino también poder entablar esas relaciones y poder darle más sentido a que coexistamos en ese espacio. Reserva de tickets de ingreso, distanciamiento social, los consejos de bioseguridad y un uso obligatorio de la mascarilla son algunos de los elementos que ha tomado el ICOM para la elaboración de protocolos de bioseguridad para los museos del Vaticano, que precisamente ya en junio estarán reabriendo sus puertas. ¿Hay algún escenario similar para los museos de la Fundación aquí en Quito? Sí, nosotros igualmente revisamos las recomendaciones del ICOM. Se ha generado algunas iniciativas desde el mismo Ministerio de Cultura para trabajar unos protocolos con los museos y repositorios de la memoria social. Se ha visto algunas medidas que están tomando en diferentes países. Y también el municipio tiene algunos lineamientos. Dentro de ese análisis hay algunas propuestas que son a la mano de lo que tú mencionas, ¿no? Mantener esos protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social, tener los espacios equipados para que pueda la gente usar el gel antes de entrar, la limpieza de los zapatos, la mascarilla, los baños adecuados, los aforos van a ser reducidos, va a haber un control de aforos, no solo del museo, sino por salas, la direccionalidad del recorrido, que van a ser unidireccionales para que no haber encuentros, y toda la parte sí de la reserva digital, del pago con tarjeta o de forma virtual, pues se está buscando eliminar precisamente lo que recomienda, ¿no? El uso del dinero y de papel, también en la cuestión de la oficina de los funcionarios. Las medidas van en el mismo sentido. Y disculpe, ¿eso ustedes ya lo tienen por escrito, detallado ya el protocolo, o ese protocolo aún sigue en construcción? Tenemos un primer borrador, pero ese borrador tiene que ser evidentemente aprobado por las autoridades que estipulan esto, y también según las medidas que más adelante vayan incrementándose. Nos vayan, pero hay un primer borrador, digamos así. La ciudad de Quito en pocos días más ya entrará en nuevas normativas a partir de un cambio del semáforo. ¿Ustedes tal vez tienen ya alguna fecha cuando se esté aplicando estos protocolos y exista la posibilidad de que la gente pueda regresar a los museos? Fecha exacta no, la verdad. Nosotros estamos intentando, más bien, no lo sé, porque en este nuevo semáforo que es el amarillo, con estas modificaciones, nosotros aún no abrimos los espacios, y estamos más bien nosotros asegurando que la mayor cantidad o la mayor los funcionarios que más puedan mantenerse en teletrabajo lo puedan realizar. Así, nosotros calculamos que por lo menos el 60% de los funcionarios pueden generar aún actividades de teletrabajo. Tal vez si ahora ingresamos al espacio será para precisamente medidas que van a ayudar para el futuro, que son lo que estamos haciendo ahorita, la desinfección de varios espacios para mantener como el biocontrol. Acabamos de conmemorar ya hace algún tiempo, unos días, el pasado 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, y bueno, a la par de la celebración, las alertas se hicieron también presentes. UNESCO y el ICOM señalaron que temen que un 13% del total de museos del mundo no vuelvan a reabrir. Bajo este contexto, ¿cuál es el futuro más próximo de los museos de la Fundación? ¿Existe esa posibilidad de sostenerse económicamente? Bueno, yo, o sea, sí, sí creo ahí en ese tema, que es un poco un tema delicado, entender que nosotros tenemos dos fuentes de financiamiento. La una es la de autogestión, que se genera básicamente con la venta de boletaje, alquileres de espacios y la venta de algunos servicios. Esto evidentemente en estos meses ha sido nulo, no ha habido recaudación en ese sentido. Y a vista del futuro también ese presupuesto va a ser reducido, ya que no vamos a tener tantas entradas como se realizaban anteriormente. Sin embargo, nosotros también contamos con un presupuesto que es en porcentaje el presupuesto más grande que tenemos, que es el presupuesto municipal. Y ese presupuesto se mantiene, es un convenio que se realizó el año pasado, y, o sea, que se viene generando desde el año pasado, entonces es algo que se mantiene. Entonces, no han tenido novedades en eso, ¿no? En el futuro cercano se mantendrían los espacios activos con todas las restricciones necesarias para que cuidar a los servidores y a los visitantes, ¿no? Sobre ese mismo tema, el 18 de mayo, la celebración que tuvimos internacional de los museos fue muy diferente a la de los años pasados. ¿Qué criterio tiene usted sobre las propuestas que se vieron en este 2020? Yo acompañé algunas y creo que para mí queda un poco como la resonancia de que hubo más un debate que creo que el momento lo propicia, ¿no? Un debate más crítico del rol de los propios espacios y de la generación de redes colaborativas. Entonces, yo veo con buenos ojos lo que puede desencadenar todo esto. Creo que es un momento es un momento complejo, pero también creo que es un momento de oportunidad. Un momento de oportunidad para replantearnos cuestiones que tal vez antes no eran imaginables de cuestionar. Entonces, ahora sí, no, al vernos en una nueva realidad o en una nueva supuesta normalidad, pues vemos que es posible pensarnos de otra manera. Y eso creo que es algo que a mí me motiva muchísimo, me motivó para poder aceptar este cargo, porque creo que es ahí cuando también le exige a uno la creatividad y poner en juego todas las cosas que he venido desarrollando, no solo desde la formación, sino también desde la experiencia. Es una oportunidad, en todo caso, este contexto que podemos observar los museos cerrados por la pandemia nos ofrece otras perspectivas. Sí. ¿Qué oportunidades podría destacar? Bueno, yo creo que ha habido algunas trabajos bien interesantes, algunas mesas que se han planteado. Por ejemplo, los museos interactivos estuvieron precisamente en unas jornadas de charlas con especialistas, con personas vinculadas a los distintos museos en el mundo de ciencias, y claro, es enriquecedor ver cuando varias cabezas se ponen a pensar en un mismo objetivo que ahorita nos atraviesa a todos, y ver la posibilidad de que se puedan generar, por ejemplo, estas exposiciones expandidas en donde repensemos el uso de la tecnología. Ahorita parece que nos hemos lanzado hacia lo virtual de una forma casi sin mucha reflexión, pero finalmente eso tiene que ir madurando y tiene que ir entendiéndose de que no se pierde la dimensión física, y que el encuentro tampoco va a poder ser suplido por lo virtual, pero que si logramos usar, o sea, más bien ir de la mano con la tecnología, también vamos a poder hacer como grandes trabajos en conjunto. Se hablan de que podamos generar exposiciones, pero también tener unas experiencias virtuales, ¿no? Previas o después de las exposiciones, poder tener otro tipo de interacciones que nos permita ampliar las discusiones de los museos, de los contenidos de los que trabajamos, ¿no? Ahorita estamos también desarrollando y trabajando algunas alianzas con la Secretaría de Educación y usando sus plataformas para trabajar con los niños y jóvenes. No es un momento, perdón, no es un momento en el cual estamos pensando en una digitalización de los museos en su totalidad, donde esto sea el acceso a los museos sea la prioridad desde el lado virtual. No creo que es, o sea, no creo que lo uno quita lo otro. Creo que sí es momento de analizar y reflexionar si esta digitalización es necesaria. Yo creo que es necesaria, y es necesaria en los aspectos también de investigación. Entonces, no es volcar los museos a una experiencia virtual, sino más bien utilizar esas herramientas para lo que sí nos ayudan mucho, ¿no? Y sin perder esa posibilidad del encuentro físico. Tal vez no será inmediato, y tal vez ahora como que la fórmula más cercana es la virtualidad, pero sí creo que hay algunas otras acciones que se pueden realizar que no van de esa línea. Y claro, ahora nos ha obligado a ver que muchos de nuestros espacios y de nuestros contenidos no tienen, no están digitalizados, y que sí hay que hacer un esfuerzo en eso, pero no para traducir los contenidos del museo a lo digital y distanciar la experiencia física a solo la digital. Bueno, con eso nosotros cerramos la entrevista y queremos agradecer la participación de Adriana Coloma, la directora de la Fundación Museos de la Ciudad, por ser parte de la propuesta de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.